vuelva a parecer. Puede ser que quizás lo que yo fui lo pueda no olvidar, pero yo no perderé la fe. Angustia, todo sea paz cuando.